Hasta aquí la mañana en noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Juan Carlos Díaz. Control central Diego Roldán. Edición Claudio Tardivo. Edición periodística Claudio Favieri. Producción general Gonzalo Dávila. Coordinación Andrea Valdivieso. Redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Originario. La voz de los pueblos. La realidad de los pueblos indígenas de Argentina. Blaquier, pueblos originarios y los derechos humanos. En el mes de abril se realizaron allanamientos en las oficinas de la empresa Ledesma, donde se encontraron carpetas con informes de inteligencia, entre las que se encuentran integrantes de los pueblos originarios Huichí y Guaraní de la provincia de Jujuy. Ledesma, territorio del pueblo guaraní, fue apropiado por los Blaquier, una empresa que fue creciendo con todo el poder económico y el apoyo de sectores del poder gubernamental, invisibilizando un derecho de preexistencia de los pueblos originarios, tal como lo menciona la Constitución Nacional. www.originarios.org.ar. Hasta la actualidad, se continúan esperando qué pasos se siguen para la justicia de los pueblos indígenas de Argentina, que debieran comenzar a estar presentes por la memoria, la verdad y la justicia. Originarios, comunicación con identidad. Originarios, la realidad de los pueblos indígenas de Argentina. Una producción de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena Argentina, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Radio Pública. Puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810 222 0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, Julián Espatafora, ¿cómo le va? Pero reparte, no se lo pierda, Hugo. Usted está, se pierde. Oh, claro. Oh, ay, reparto de besos en el estudio. Será por anticipación el día del periodista y lo mira usted y le tira a Troche y Moche, le digo, ¿eh? ¿A Moche? A nosotros no. A Troche lo vi, pero a Moche no me pareció que le tirara. No, es selectiva. Sí. Y Mariana Gil Laborde es mucho más selectiva. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo anda usted? Buen día. ¿Pasaron frío? Estamos pasando. La radio nacional acá de adentro, no, acá ya llegamos, está un poquito más lindo, está agradable. Hay calidez. Pero la calle está brava, de verdad que sí, se siente esa agua fría que cae, esa lluvia, llovizna, nublado, 1 grado 6 la sensación térmica, la temperatura es de 5 grados 6 décimos, humedad 87% y la máxima llegaría apenas a los 8 grados con probabilidades de chaparrones y vientos regulares del sector sur y ráfagas durante toda la jornada. Usted se preguntará, Hugo Paredero, como muchos, ¿y lo del Día del Periodista por qué es? Porque, claro, uno dice, no, por la Gaceta. Pero ¿por qué tanta necesidad de hablar del Día del Periodista? Me empieza a preocupar esta cosa de cierto ombliguismo, de que por tener el privilegio absoluto en una sociedad con una disparidad absoluta, completa, en el manejo de la palabra, que se hable tanto del Día del Periodista. Me empieza ¿Cómo es eso de la dinámica de lo impensado? Fútbol, dinámica de lo impensado. Ver, parece que el periodismo tendría que ser reinterpretado, ¿eh? Me parece que tendría que ser reinterpretado. A lo mejor es por eso el alboroto. La verdad que mañana hay tanto cóctel, tanto regalo, y le voy a decir una cosa. Yo agradezco cuando nos mandan regalos, saludos, por supuesto, porque hay que ser educado. Pero más bien tendería a pensar que si hay algo que no tienen que hacer los oyentes el Día del Periodista, es regalarnos, sino, en todo caso, medirnos el nivel de aceite. A ver si hacemos las cosas bien, si cumplimos con sus expectativas, si trabajamos para el oyente, para el lector, para el televidente, a ver si estamos a la altura de lo que es la comunicación. Después el tema es que cada uno tiene sus métodos para medir el aceite. Bueno, está frío, Paredero. Es un riesgo. Lo corremos. Buenas, vengo a medirles el... Hola, vengo a medirles el aceite, dice acá un señor en la puerta. A ver su nivel periodístico, ¿a cuánto asciende? Yo zafé, no soy periodista. Es la dinámica de lo impensado. ¿Se da cuenta del Prado que es la dinámica de lo impensado? Uno quiere tirar un centro y le patean para el otro. ¿Sabes por qué? Es porque ya viene la guinda, ya el sábado juegan los Pumas. Sí. Empieza a picar la pelota rara. Sí, y además que como la pelotita chiquitita ayer se quedó en Roland Garros y se fue a Suiza, a las bancas suizas. Yo estoy seguro que el tipo tiene algún paraíso fiscal, ¿eh? Ese Federer. 30 años, le ganó bien a Del Potro, ¿no? Pero qué partido hizo el nuestro, ¿no? Qué partido lindo hizo Juan Martín Del Potro. Ganó los dos primeros sets. Todo indicaba que veníamos para mandarle un regalo de Día del Periodista, pero me parece a mí que la rodilla lo traiciona a Del Potro. Perdió los últimos tres sets. Yo creo que la rodilla debe ser un factor, aparte de lo gran jugador que es Federer. Pero fue lo impensado, como ves. Mariela Gil Laborde, además de ofrecerle un mate después a alguno de los integrantes de la mesa y esas cosas, ¿tiene datos? Yo soy selectivo, usted sabe, ¿no? Los teléfonos 0810-222-0870 y el 4999-8700. Tenemos Facebook y tenemos Twitter. Y hoy está para manejar con mucho cuidado porque hay no es nevisca lo que hay, pero ya es una agüita medio... ¿No? Sí. Llovizna, nublado, con llovizna. Decíamos, durante toda la jornada tenemos este pronóstico con chaparrones y esta llovizna que seguramente va a molestar durante todo el día. 1 grado 6, la sensación térmica, pero la temperatura es más agradable, 5 grados 6 décimas. Tenemos mucha información. Yo voy a ser caprichoso por esto de la dinámica de lo impensado y quiero arrancar con algo para tratar de entender el país en el que vivo, porque los códigos de la política de la Argentina son raros. Yo les quiero pasar un audio en el cual el gobernador de Santa Cruz, la provincia de Néstor Kirchner, Daniel Peralta, habló con María O'Donnell, que es una gran periodista, pero todos sabemos que es una periodista que está muy distanciada de la línea de gobierno, ¿no? Buena periodista, muy respetable. Pero obviamente trata de sacarle el jugo a todo aquello que muestre flaquezas en el kirchnerismo. Del mismo modo que si uno dijera, bueno, che, mañana a hoy más que nunca le da una nota, supóngase, Francisco Narváez, uno no le va a preguntar qué bien que hace maratón, esas cosas, sino que en todo caso le va a decir, pero usted, ¿por qué lo apoya a Cariglino si Cariglino tiene una patota de gente que hizo estragos ayer con periodistas porque el viernes se murió una nena en el hospital? Claudio Sin, lleva el nombre del ex ministro de salud de Daniel Scioli, el hospital de Malvinas Argentinas. Sí, Cariglino, a ver, en el 2011 se fue con Duhalde, pero durante mucho tiempo apoyó al kirchnerismo. Entonces, en el momento que estaba ahí Claudio Sin, pusieron el nombre Claudio Sin, ahí se murió una nena el viernes. Bueno, y Cariglino no tuvo mejor idea que mandar a cagar a palos a un montón de periodistas. Un fotógrafo de Tiempo Argentino, uno de tela, etcétera. Bueno, entonces yo diría, si de Narváez no dio... Ahora, de Narváez a nosotros no nos va a dar la nota. No nos va a dar la nota. Pero Daniel Peralta sí se la da a María O'Donnell. Y entonces María O'Donnell le pregunta por Máximo Kirchner, que es el hijo de El Pingüino, con quien Peralta no se llevaba bien, ostensiblemente no se llevaba bien. Es más, el último acto que hizo en el microestadio de Río Gallegos, Néstor Kirchner, pocos días antes de morir, estaba en una gran tensión con este muchacho Daniel Peralta. Pues bien, escuchen lo que dice Daniel Peralta a María O'Donnell, Radio Continental. Yo planteé públicamente que sería para nosotros el mejor candidato en las próximas elecciones. Esperé una decisión de él en lo personal y obviamente por la trascendencia que tiene, también de la señora presidenta. Es una apreciación personal muy mía, ¿eh? Ni siquiera está hablado en los cuerpos orgánicos del Frente para la Victoria de la provincia. Primero tiene que resolver Máximo. Hay que ver si Cristina estratégicamente está de acuerdo o no. Máximo es un cuadro hecho y derecho, no es una criatura. Y las decisiones que tome la tomará primero pensando en la provincia, después obviamente la posición estratégica que tiene a nivel nacional. Y bueno, ahí se resolverá. Ahora yo digo, él dice, no está hablado en los cuerpos orgánicos del partido. No es un chico, que es más o menos decir, y vio, ¿no? No está. Ahora, él sí lo puede hablar con una gran periodista, pero claramente opositor. Entonces, yo, por favor, Gugar, agarre un micrófono para decirlo, pero yo digo, no estamos en una situación donde las cosas sean lineales, no estamos en un país donde las cosas se hagan didácticamente, sino que se juega mucho con la mano cuando el reglamento dice que hay que jugar con el pie, ¿eh? Mucho se juega con la mano cuando el reglamento dice que hay que jugar con el pie. A mí este tipo de cosas me lleva a pensar que el problema no está solamente de un lado, sino que el problema es intoxicar a la sociedad con desmanejos en los cuales hay que entender 14 idiomas antes de entender cosas básicas. Y la verdad que uno agarra el otro día, y lo pongo ahora del otro lado, José Otavis, diciéndole, mírenlo a Scioli, cuando Clarín accede a una foto de su celular. Yo digo, primero, me parece que muchísima gente se está espantando de lo que es la política en vez de acercarse a la política. Y segunda, mucha gente que se quiere interesar por la política tiene que estar 7 horas hasta decodificar, o si tiene plata, contratar a un traductor. Yo digo, me parece que la política es una cosa justamente para hacerla de cara a lo educativo, a lo que te permite entender cuáles son tus derechos y quiénes son las personas que te van a representar para pelear por tus derechos. Y tus derechos entendidos de una manera colectiva, lo que son las sociedades son agrupamientos por intereses, que a veces son circunstanciales, como los de las personas que tienen que transportarse. No existe una clase social de los que viajan en tren, pero sí existe un colectivo, un ámbito grupal que tiene derecho de viajar bien y no que Sirigliano haga con los aportes del Estado maniobra financiera, ¿no? Entonces ahí vos tenés derecho como usuario del ferrocarril, derecho colectivo. ¿Ven? ¿Quién te va a representar bien? Tal candidato a intendente, tal candidato a diputado. Para eso es la política. Si empezamos a perder en los códigos de la política estas cosas, la verdad, muchos vamos a decir, la dinámica de lo impensado, no, la dinámica de lo perverso. Entonces, para que no sucedan esas cosas, me parece que por lo menos hay que salir de esta hipocresía por la cual un gobernador, que fue electo, que yo no le resto eso, pero que digo, que no nos tomen el pelo, No es por defender a Peralta, no es por criticar a Máximo, ni por defender a Máximo, sino por decir, señores, si hacemos política, los argentinos, no es que desde estos micrófonos se haga política, si hacemos política de esta manera y no mejoramos los métodos, estamos bastante al horno. Walter Gubar. No, en el mismo sentido de lo que estabas planteando, de esta suerte de confusión, guión, intoxicación de la que hablabas, en otro tramo de la misma entrevista con María O'Donnell, Peralta volvió a sacar el tema de la reelección de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual aportó nuevamente a esta especie de confusión. Por supuesto, cuando María O'Donnell le pregunta, dice, no, es una iniciativa, es un deseo personal, pero los votos dirán. Entonces María le aclaró, no, los votos no, porque hay que hacer una reforma para eso. Pero te quiero decir, es parte de ese mismo clima de confusión que generan algunas declaraciones, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Volvemos, Adrián Corol, a hablar del tema del ferrocarril, porque ayer en Ciudadela hubo una tragedia, murieron 2 mujeres. Exactamente, mientras muchos programas están reflejando qué pasó durante el día con estos documentos que aparecieron quemados y que también fueron tomados gracias a la foto de un celular, ¿no? Cuando uno habla de las fotos de celulares, También hay fotos que se toman desde los celulares, como las que mostraban esta quema de documentos. Se interrumpieron los programas para anunciar una triste noticia, que fue la muerte de dos mujeres que estaban en la avenida, bueno, la 9 de julio es una intersección a unos metros de la estación de Ciudadela, con barreras que estaban bajas, vamos a decirlo, no desde ayer, barreras que están bajas casi, yo te diría, todos los días en esa zona de Sarmiento, que no funcionan, barreras que son denunciadas por los maquinistas constantemente como bajas, y que no siempre hay banderilleros. Ayer a la noche no había banderilleros, cruzaron tres autos con barreras bajas en ese momento, dos pudieron pasar, el tercero fue el de estas mujeres que iban a una cena, una chica de 25, otra de 23 años, y que realmente fueron arrolladas, murieron carbonizadas. Fue terrible porque estaban en ese momento los medios hablando de TVA, hablando del Sarmiento, hablando de lo que está pasando en este momento, y bueno, esta noticia que es una nueva tragedia. La foto que está en todos los diarios es completamente impactante, porque el tren tomó al auto completamente de frente, es decir, no, ni siquiera es que lo golpeó por adelante o por atrás o de costado, lo agarró totalmente de frente, así que una tragedia. Y uno dice, tren Sarmiento, Claudio Sirigliano pasó su segunda noche detenido y hoy Francisco Balas tiene que declarar. Exactamente, hoy será indagado por el juez Claudio Bonadío. Recordemos que se tendría que haber presentado el día viernes, pidió la postergación de su comparecencia a tribunales, y va a tener que justificar o que responder a la pregunta básica de por qué envió o ocultó información que se encontraba en TVA y que era fundamental para el proceso de pericia e investigación que estaba llevando adelante el juez. La justificación que van a dar es poco sostenible, de acuerdo a los abogados de los familiares, diciendo que en realidad Carlos Ferrari, presidente de TVA, recibió la instrucción de sacar documentos de la empresa cuando la unidad de gestión operativa, que es conformada por Metrovía, tomó posesión del edificio de Ramos Mejía. Ahí dijeron, no, mire, mejor llévense esos papeles a algún lugar de resguardo. Bueno, hay que ver cómo se sostiene esta argumentación, y lo que dijo también, que en esa misma dirección, Carlos Luch, que es el apoderado de TVA, diciendo que los documentos fueron llevados a la empresa Enfer, propiedad de Sirigliano, que fue allanada, y que luego se la llevó a un depósito de la calle Celarrayán, donde la custodia policial, bueno, impidió luego dejarla. Así que, bueno, hay que ver de qué manera se las arreglan para decir toda esa documentación, ¿por qué se la llevaron a casita? Acá hay dos posturas con el tema de Sirigliano. Hay algunos que dicen que el juez busca la nulidad de la causa, que están mal encarcelados, que van a salir rápidamente, que la sala 2 de la Cámara los va a dejar las prisiones sin efecto. Sin embargo, cuando uno analiza parte de esta causa, encuentra que el juez está hablando, en el caso de los Sirigliano, de estrago. Atención a los temas. Estrago, administración fraudulenta y asociación ilícita. Entonces, en estos tres temas es muy difícil que haya una excarcelación. Y están relacionados también con la tragedia de Once. No son temas independientes. Hay una cosa, Francisco, que a mí también me parece delicada, y la quiero dejar sobre el tapete como tema de agenda. Yo recuerdo cuando la presidenta, haciendo una referencia al tema de los subterráneos de Buenos Aires, dijo, ¿por qué las obras en construcción de la empresa de Benito Royo tienen los andamios o los carteles pintados de amarillo? Con esta cosa irónica que tiene la presidenta, dio a entender que la empresa de Benito Royo, que es Metrovías, en este caso, aunque tiene muchas otras, estaba, digamos, cercana al macrismo. Esto fue hace unos meses. Esto fue en enero, febrero, cuando estaba esta disputa, por la cual Macri había firmado, esto lo firmó el 3 de enero con Julio De Vido, había firmado que aceptaba el traspaso de la jurisdicción nacional a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires de las líneas de subterráneos y la del Premetro. Pero, pues bien, acaba de suceder una cosa que yo no la entiendo, y vuelvo a insistir, así como no entiendo la política, hay ciertos manejos de la política y los empresarios que tampoco los entiendo. Se le quitó el manejo a los Sirigliano antes de que Sirigliano fuera preso, es decir, fue una decisión del Poder Ejecutivo. La prisión fue dictada por un juez federal. Se le quita eso. ¿A quién se le da temporariamente el manejo de los ferrocarriles. Una empresa relativamente chica que es Ferrovías y una empresa poderosísima que es Metrovías, pero que es Benito Royo y asociado. Benito Royo es uno de los tipos más enriquecidos durante la dictadura genocida cívico-militar. Bueno, entonces yo digo, ahora, ya hay dos muertos bajo la gestión de Metrovías. Pero hay una cosa curiosísima, que es que Metrovías ahora intercede ante Macri para que se haga cargo de los subterráneos. Yo no entiendo nada. ¿Qué tiene que hacer Metrovías, que es una empresa que no arriesga nada, que recibe la plata del Estado, que además, por ser la operadora, cobra los 2,50 del 127% que aumentó Macri el viaje en subte, diciéndole ahora Metrovías a Macri algo así, me equivoco, ¿verdad? Así es. En el día de ayer, la concesionaria del servicio de subterráneos le dijo a Macri, al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asuma el control del servicio de manera inmediata, porque la decisión de haber ido para atrás en lo que había sido la firma del 3 de enero que mencionabas recién, Eduardo, le generó grandes, grandes déficits a la empresa que ellos no pueden seguir sosteniendo. Aducen que los subsidios que gira la Nación al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que debieran ser para pagarle a la empresa Metrovías, son retenidos. Entonces, que no están cobrando lo que debieran cobrar, que apenas pueden sostenerse debido al aumento del 127% que se produjo en las inmediaciones ahí, ni bien apareció la firma de ese decreto, pero que si ellos no reciben el subsidio como tienen que recibirlo y que es retenido por el gobierno de la ciudad, y esta es la pregunta que hay que resolver, ¿por qué el gobierno de la ciudad está reteniendo los subsidios que gira la Nación para hacerse frente de los gastos en los que incurre la concesión de Metrovías? Pero claro que sí, sonó fuerte, porque uno sospechaba por muchísimas cosas que había cierta complicidad, lo digo y me hago responsable de lo que digo, absolutamente, entre la empresa y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque es una relación de muchos años donde no ha habido ningún tipo de exigencia por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que mejore su calidad de servicio. Así que sí, es muy sorprendente este tipo de pedido. Y cerrando el circuito con lo que decías recién de Metrovías a cargo de los ferrocarriles, ayer también lo comentábamos, la persona de Metrovías que coordina, que dirige las operaciones del Sarmiento, el nombre de Metrovías, fue la misma que lo hizo en nombre de TVA durante 5 años. Yo les voy a decir una cosa. Juan Pablo Schiavi, que acaba de declarar y tuvo una declaración que no lo honra como persona, pero que indica que está asesorado por un abogado. Bueno, malo, no sé si la estrategia es buena, pero declaró pensando en una estrategia jurídica de defensa, y dijo la responsabilidad es del maquinista. Bueno, Juan Pablo Schiavi, antes de ser secretario de Transporte de la Nación, fue portavoz de Mauricio Macri en una campaña electoral. A ver, es un tipo que habla muy bien, tiene un tono muy amable, muy agradable, tiene una trayectoria en la política, tiene una trayectoria, digamos, como tipo súper inteligente. Ahora, yo digo, uno no se nutre en la política de gente que, por el hecho de ser inteligente, la suma. Porque, si no, volvemos a la Fundación de Cavallo, a la Fundación Mediterránea. Tenemos gente con mucho currículum de las universidades norteamericanas, entonces lo sumamos. Ahora, si es para construir o destruir, no importa. Entonces digo, ¿cuál es la lógica de las empresas del distrito más rico del país para que haya determinados políticos que pasan de un lado al otro? ¿Cuál es la lógica para la cual el distrito más rico del país esté recontravencido el contrato de la basura y la ciudad le siga pagando lo que es un acuerdo entre partes? Es decir, que el gobierno dice, bueno, la actualización del contrato debería ser tanto y yo te lo doy, sujeto, por supuesto, a lo que diga la auditoría de la ciudad, a lo que diga el día de mañana la legislatura, a lo que diga del día de mañana algún juez, pero mientras tanto te pago. Yo, estas cosas tienen que ser motivo de un debate público, de transparencia pública, porque si no, estamos realmente en una situación en la cual decimos, ¿Estamos con empresarios que siguen la lógica de la patria contratista? ¿Estamos todavía con empresarios que en vez de tomar ellos el crédito bancario y arriesgar y ser ellos los que dan la cara ante los consorcios de bancos para que desarrollen las concesiones que tienen? ¿O hay que darles las rutas, el pago del peaje y además el consorcio de bancos que va a hacer la obra? Porque si se hace todo eso, Yo digo, acá hay paquete, ¿eh? Acá hay paquete. Porque si la política le da a los empresarios eso, o estamos ante una dirigencia política ciega, o estamos ante una dirigencia política que dice, si yo te doy esto, y bueno, algún beneficio recibiré a cambio. Señores, cuando hay empresarios que hacen desastre, como hicieron los de Repsol, del otro lado del mostrador hay alguien que no controla o hay alguien que se lleva una porción. Y como decía recién Francisco Vales, me hago cargo de lo que digo, porque en realidad nunca se puede entender la lógica de la administración sin entender generar muy buenos mecanismos de auditoría y control. Voy a tomar una frase de la presidenta por algo que sí oxigena, pero que me parece que esa frase debería ser una especie de consigna no solamente para YPF. La frase de la presidenta es: las lógicas de una empresa y de un país no pueden estar disociadas. Las lógicas de una empresa y de un país no pueden estar disociadas. Y yo, con todo respeto, diría, la lógica de varias empresas o de casi todas las empresas que inciden en la economía y en el bolsillo de los argentinos no pueden estar disociadas. Esto lo dijo ayer la presidenta después de esta tan valiente decisión de haber nacionalizado el 51% de las acciones de YPF, después de haber decidido convocar a un directorio de especialistas y de técnicos y de ayer haber puesto en marcha un plan quinquenal. Escuchamos la voz de la presidenta. El mercado ha advertido que los países ya no quieren desprenderse de sus reservas y que se las manejen privadamente. En todo caso, están dispuestos a asociarse con quienes las operen a través de tecnologías y de esta manera lograr rentabilidad o un ganador-ganador, wine to wine. Por eso hemos adoptado el modelo del 51%. Hubiera sido más fácil tal vez estatizar, nacionalizar, no estar bajo el control o la mira de la Comisión Nacional de Valores, de la Bolsa Local o de nada menos que de la Bolsa de Nueva York, de la SEC. Tampoco porque sean, digamos, el oráculo de Delfo. Es más, parece ser que el oráculo había dicho algunas cosas que no eran ciertas, que se descubrieron que los asientos contables no eran tales, que la plata no estaba. Es más, alguno, no solamente oráculo de Delfo, sino algún representante de los oráculos de Delfo en la Tierra, que eran, por ejemplo, los directores del Fondo Monetario, y que hoy tienen un agujero de este tamaño en el banco que dirigían en España. Y yo no me alegro. Primero, porque no soy mala. Pero segundo, porque no soy tonta. Porque sé que si ellos no resuelven esa crisis, como dijo el presidente de los Estados Unidos, esto va a traer problemas, en definitiva, para todos. Por eso es necesario ejercer un liderazgo a nivel global que termine de una buena vez con este drenaje de recursos que parece no tener fin hacia el sector financiero para reorientarlos definitivamente al sector productivo. Durante el lunes y el martes se llevó a cabo en Bolivia la cumbre de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, una organización que ha sido duramente criticado por haber funcionado como una especie de apéndice de los Estados Unidos en la mayoría de las controversias, de las polémicas que han tenido lugar en la región. La cumbre de Bolivia no estuvo exenta de este tipo de cuestionamientos y de críticas. Primero vamos a escuchar al presidente ecuatoriano Rafael Correa haciendo una encendida defensa de la causa Malvinas. ¿Cómo podemos hablar de un sistema interamericano teniendo colonias cuya metrópoli está a 14.000 kilómetros de distancia frente a las costas de nuestra América? Las Malvinas son argentinas, las Malvinas son latinoamericanas. Entre los temas que generaron más polémica en el caso de esta última cumbre de la OEA está, por un lado, el hecho de que varios países integrantes del ALBA abandonaron el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que fue utilizado justamente, en realidad, más que para la defensa de Estados latinoamericanos, para la actitudes ofensivas por parte de Estados Unidos y que no fue aplicado en casos como el de Malvinas, por ejemplo. Otro de los temas polémicos es la negativa de varios estados de firmar la Carta de Derechos Humanos de la OEA. Y esto lo explica muy bien justamente el presidente Rafael Correa. La Organización de Estados Americanos, OEA, tiene una inmensa deuda con nuestros pueblos. No tiene que obedecer a los imperios, tiene que obedecer a nuestros pueblos, compañeros. Y tiene que estar a la altura de ese cambio de época, si no cambiaremos a la OEA por algo más nuestro, por algo mejor. ¿Cómo podemos hablar de un sistema interamericano con países sin salida al mar? ¿Cómo podemos hablar de un sistema interamericano que busca presionar a gobiernos progresistas? Esto tiene que cambiar, y si no cambia, cambiaremos a la OEA, compañeros. ¿Qué tal, Ugar, Contundente, ¿no? Bueno, lo que pasa es que retoma algo de la última reunión de presidentes cuando se hizo en Venezuela, la reunión de presidentes. Acá no es solamente ponerle plazo para el ingreso de Cuba, sino cuál es la lógica de un sistema interamericano que está en Washington, ¿no? Exacto. Te comento, entre paréntesis al respecto, que a raíz de varios de los bochornos que sufrió Estados Unidos en la reunión de Colombia, Estados Unidos cambió a Dan Restrepo, que era su encargado para relaciones con Latinoamérica, por Alberto Zúñiga, que es un, está vinculado a las familias hondureñas que siempre han estado en los intentos golpistas en aquel país, ¿no? Muy bien, no se vaya, porque después de la noticia vamos a hablar de la mesa de enlace, y no estamos en 2008, estamos en 2012. 7:31, vamos al servicio informativo, allí está Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 2 grados 7 décimas, la humedad 88%, cielo nublado con llovizna. Nieva en varias zonas de la provincia de Buenos Aires, ocurre en los partidos de Saladillo, Junín, Lincoln, 9 de Julio y Pehuajó. En todo el país se registran temperaturas bajo cero. En la ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense comenzó a llover y la temperatura bajó 4 grados. Dirigentes rurales criticaron el paro del campo lanzado por la mesa de enlace. Ider Peretti, titular del Consejo Argentino de Productores y vicepresidente de la Confederación General Económica, aseguró que los líderes que iniciaron el plan de lucha a nivel nacional solo quieren perjudicar a los argentinos. Dijo que tienen como objetivo desabastecer al país y que son propietarios que viven del alquiler de sus campos. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 4 grados, la humedad 90%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Es radio. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Siete de la mañana, 7:32, nos comunicamos con la Central de Tránsito Vial de la provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Hola, Mariana, muy buena jornada para vos. Una jornada que se presenta muy fría y el dato a tener en cuenta, hay presencia de agua nieve en rutas de la provincia de Buenos Aires. Autopista Panamericana del Oeste y Richiri exhibe marcha intensa. Hay demoras de hora pico en dirección a la General Paz. Ya exhibe mayor caudal vehicular sentido Río de la Plata. Precaución, conductores, por lloviznas, calzadas húmedas y resbaladizas. Autopista Buenos Aires-La Plata mantiene aumento del parque automotor desde Berazategui. Se están generando retrasos en el eje Dock Sud-Puerto Madero y le pedimos precaución. Aquí también tenemos visibilidad reducida por precipitaciones, calzadas húmedas y sin adherencia para el frenado. Atentos en el puente Nicolás Avellaneda y Porredón, mantienen tránsito constante en ambas manos. Más cargados hacia Capital, las autopistas urbanas con demoras sobre Perito Moreno desde Alberdi y en la 25 de mayo, en ambos casos, mano al centro porteño. Seguimos, Mariana, gracias. Muchísimas gracias a vos, Hugo Balcones, desde la Central de Tránsito Vial de la provincia de Buenos Aires. Comienza Espacio Publicitario. Yo escucho Nacional. La radio pública tiene... Bueno, bueno, probando. Uno, dos, tres. La radio pública tiene encanto. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. La estrategia de algunos conductores para captar a la audiencia no tiene límites. Que hay gente que está escuchando y escucha Radio Nacional, pero no escucha a todos el cuero. Yo me pregunto, se lo pregunto a usted, oyente, ¿por qué escuchan a Anita a las 7 de la mañana? Todos en cuero, martes a sábados de 0 a 2, con la presencia de Charly Barragán y el dúo del Elisi. ¿Dónde? Si no en la radio pública. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la mañana, 35 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. ¿Hasta dónde va, flaco? A la parada de siempre. Y te quería decir que, bueno, que... que me suscribí a Plan Rombo, gordo. Y no lo vas a poder creer. Me llevé un LCD por suscribirme. Así que los quiero invitar a todos los choferes. A vos, al Quique, al Panza, al Orangután. A que vengan a ver el partido el domingo. Y que festejemos todos juntos, ¿eh? Voy a tener un cero kilómetro. Así que este puede ser mi último viaje. Gordo, dame un abrazo. Tu cero kilómetro te cambia la vida. Plan Rombo te lo hace posible. Y en el mes de mayo, suscribiendo a un Sandero Comfort, también te regala un televisor LCD de 32 pulgadas. Plan Rombo, el mejor camino a tu Renault cero kilómetro. Ver bases y condiciones en www.planrombo.com.ar. Fin espacio publicitario. La mejor información está en Hoy Más Que Nunca. Mi querido Hugo Paredero, que está siempre tan ocurrente a la mañana. No me conoces a la tarde vos. El tema este de me siento frívolo, porque entre tantas honduras venir a... Bueno, pero hay que despedir a alguien. Yo te escuchaba hablar de lo que le pedías a los políticos y digo, va a decir la palabra, y la dijiste la palabra, transparencia. Y me quedé pensando, perdón si la asociación es grosera, ¿no?, que finalmente a los humanos, seamos políticos o no, la única transparencia que nos define con nobleza es la muerte. Ahí te moriste y te moriste. No hay dudas, nadie lo discute. Se murió. Se murió Alberto Suárez, un actor argentino que tenía casi 70 años y que tenía, hablando de transparencia, la cara muy linda y las dotes interpretativas, no sé si limitadas, pero eran las que eran. Asomó al cine con La Terraza, una película de Leopoldo Torre Nilsson, donde jóvenes aburridos se semidesnudaban en el lugar del título, y él era uno de ellos, donde estaba Leonardo Fabio, estaba también Graciela Borges. Bueno, después tuvo una carrera como galán televisivo muy fuerte, a pesar de que él era muy lindo. Y los que lo conocían, ayer un actor me decía, tenía la costumbre de caminar por los canales mirando hacia abajo, lo recuerdo siempre mirando hacia abajo. Algunos decían que es porque eso le evitaba saludar, ¿no? Y otros decían que eso era un protector de su enorme timidez. Lo cierto es que Leonardo Suárez, que apareció como en Cuatro Hombres para Eva, sin ser uno de los cuatro, pero se hizo ver, apareció en El Amor Tiene Cara de Mujer, y después, claro, Papá Corazón allá en el 73 con Andrea del Boca, Pinina, que estaba en un reformatorio, que papá la quería mucho, mucho, mucho, papá era viudo, y Pinina hablaba más con su madre muerta que con su padre vivo, eso es cierto. Maximiliano se llamaba el personaje, y Pinina era la Andrea del Boca, que hoy se llamaría Pinina K, pero bueno. Lo cierto es que quería darse gustos, Norberto Suárez, nacido en noviembre del 42 aquí en Buenos Aires, iba a cumplir 70 en noviembre. Fue una afección pulmonar la que lo hizo dejar este mundo, y fue su mujer María González, una integrante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un credo mormón, a que pertenecía a ella, no sé si Norberto, en la que dio la noticia, y hoy serán inhumados sus restos en la Chacarita. Se dio el lujo, al que no quería ser galán, de hacer un Shakespeare Noche de Reyes en el Teatro San Martín, pisó la Martín Coronado, dirigido por un incuestionable como Alberto Ure. También se dio el lujo de hacer el príncipe idiota de Dostoyevsky y no hacer un mal papel por ello. Y finalmente, fíjense, grandes años de inactividad para un hombre que la rompió tanto con Nuestra Galleguita, por ejemplo, y con Papá Corazón. ¿Lo tenés ahí? ¿Lo tenés ahí, Juliana? Qué suerte que no te pusieron el mameluca rayas. Hijita mía. Señorita, esto no se llama estar preso, esto se llama estar demorado. Demorado. Qué suerte, papito, que no te ataron en la pared con cadenas. ¿Cómo? La pared con... Venga para acá. Ay, venga para acá y siéntese ahí y escuche atentamente a su papi. ¿Tú sabes, señorita, que a su padre acá lo tratan maravillosamente bien? Ahí lo tenés, ¿eh? Hace casi 40 años, un poco más quizá, hablando con su hija de entonces, a Norberto Suárez, Andrea del Boca. En el año 67, cuando era muy joven, y hacía poco había empezado, un accidente automovilístico le marcó mal la cara, tuvo alrededor de 15 cirugías, y finalmente su último trabajo fue hace 11 años, cuando se atrevió con un texto paladar de investigación a partir del filósofo Gilles Deleuze, no sé si lo dije bien, Deleuze, se escribe, y ahora se fue, Norberto Suárez, el muchacho carilindo, amigo sano de las películas de Palito Ortega, Papá Corazón, El Príncipe Idiota. De carilindo a carilino, Jesús Carilino es el intendente de Malvinas Argentinas, sale en la foto de Tiempo Argentino, lo responsabilizan, por lo menos nuestros colegas de Tiempo, como el responsable de un ataque que tuvo como objeto a algunos periodistas, no por lo que ellos representan, sino por el hecho que difunden una historia tremenda sucedida allí. Usted, Francisco Balas, tiene una entrevista sobre esto. Así es, estamos en comunicación con Ignacio Valletto, que es periodista, de Malviticias, un sitio de internet que da cuenta de lo que sucede ahí en esa localidad, y es que estuvo ayer en la marcha, pero aparte, Ignacio viene siguiendo el tema de la niña Celeste, la que falleció, la niña de 8 años, desde que comenzó esto. Así que bueno, Ignacio, Francisco Balas te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos cómo arranca esto, pues sobre todo lo que tenemos es el cierre de este episodio con las golpizas y las patoteadas de ayer, pero contanos un poquito cómo arranca las denuncias con el caso de esta niña Celeste. Mira, el tema arranca el lunes de la semana pasada, cuando la nena la internan para una operación programada de un quiste sebáceo en el cuello, y lo que denuncian los padres y los familiares es que tuvo una mala praxis y queda con muerte cerebral el miércoles. Esto, nosotros empezamos a cubrir el tema y otros colegas de acá del distrito también, y se organiza una primera marcha que se hace la semana pasada para reclamarle al municipio, sobre todo por falta de información que los padres y los familiares no tuvieron ningún momento de las autoridades del hospital, que es el Claudio Sin, el Hospital de Niños Claudio Sin. Discúlpame, el mismo Claudio Sin que fue ministro de Salud, en nombre... Exactamente. Carilino le puso al hospital, le puso... el nombre de su ministro, va. Sí. Que inauguró el año pasado cuando ya no era ministro, o sea... Claro. Esto es después de la campaña, se inaugura el SIN. Y bueno, ante la falta de información, la verdad que un maltrato general que recibieron los padres, empezaron a hacer la protesta y habían programado para ayer otra nueva protesta. Ya por, por la tarde en el hospital se lo veía rodeado. La verdad que parecía algo muy impresionante porque parecía que estuviera militarizado el lugar, porque había 200 personas del municipio, o sea, que responden a Cariglino. Disculpame, Ignacio, ¿por qué tanto temor? ¿Por qué tanta custodia? ¿A qué se temía? ¿A qué se teme? Porque no, primero porque acá es un distrito donde no, el municipio no ve bien cualquier tipo de protesta. Y segundo, también yo creo que me parece que influye que esta semana se va o se iba a inaugurar un nuevo hospital, y me da la impresión de que no quieren que, o sea, es como una advertencia para que el día de esa inauguración, que supuestamente iba a ser hoy, creo el 7, mañana, no haya ningún episodio que pueda aguarles la fiesta, ¿no? Me imagino. Vos estuviste ayer presente entonces en la marcha y yo, contame no, yo, cómo... Yo llegué después de la de los primeros incidentes donde sí. Golpearon a los compañeros de Telam y a los de Tiempo Argentino. Llegué un rato después y a las 7:10 de la tarde más o menos me encuentro con Fabián Aquino, que es el tío de la nena Celeste, la que falleció. Sí. Me encuentro con él y ya a él le habían pegado. Claro. Y una cosa insólita era que los mismos de la patota de Cariglino que le habían pegado lo estaban llevando a atenderse en el hospital de trauma, que es para mayores, y es como diciéndole, usted va a pasar primero porque va a ver cómo lo atienden bien. Es una cosa insólita, de verdad. Seguro. Te hago una consulta, Ignacio. Vos decías que estaba fuertemente custodiado, lleno de policías y todo, y hubo incidentes. ¿Dónde estaba la policía? ¿Para dónde miraba? ¿Para qué lado estaba la policía? Estaban todos rodeando el hospital. Sí. Dentro de los patrulleros, porque no se los veía abajo, pero yo vi fácil 5 o 6 patrulleros en dos cuadras, digo. ¿Y nadie vio que les pegaran a los familiares o a los periodistas? Nadie intervino, nadie vio, era muy difícil. Es curioso, realmente es impresionante. Pero, decime, ¿esto es habitual en Malvinas Argentinas, este tipo de presencia de patotas que responden al intendente? Es muy habitual. Tu trabajo es complicadísimo, entonces, Ignacio. Siempre se hace muy difícil trabajar y... Sobre todo cuando no te plantás desde el lado de ellos para trabajar, sí, ¿no? Sí, claro. Y bueno, después cuando sale Fabián, que es el tío de Celeste, él lo esperé todo el tiempo para ver si quería hablar, si quería, pero bueno, él decidió que prefería irse a su casa después de los golpes. Comprensible. Y ahí estábamos con el compañero de crónica y salimos del hospital y en la esquina nos rodearon 30 personas más o menos y el compañero de crónica se identificó con la credencial y ya lo empezaron a golpear y se dieron vuelta y me empezaron a golpear a mí siempre en la cabeza, siempre en la cara, me tiraron gas pimienta, cosa que me dejó ciego. Y ahí me tuve que refugiar en una panadería. Qué locura. Se hizo una denuncia, me imagino, concurrieron a la comisaría. Hoy vamos a hacer la denuncia, sí. Bien, ¿testigos tienen? Y la verdad que testigos no creo que haya, si ni siquiera la policía... Si se animan ellos mismos, va. Claro. ¿Estaban las cámaras de Canal 13 o de alguno de estos canales de TN, todos estos estaban? No había cámaras. Las únicas cámaras que había... Claro. O sea, estaba Telam, estaba Tiempo Argentino, estaba Crónica, pero casualidad el multimedio no estaba. Y ni siquiera, por ejemplo, Clarín Zonal, que hay uno en la zona. Qué interesante, ¿eh? Mm. Una última consulta de mi parte, Ignacio. ¿Suele o ha habido algún tipo de manifestación contraria de la gente de Malvinas Argentinas o se vive con mucho miedo? A ver, en términos bien claritos. No. Las manifestaciones siempre son complicadas. Algunas hay, pero son cosas que se viven de manera muy inusual, ¿no? no es muy común que haya una manifestación que vaya al municipio a reclamar algo. A reclamar, sí. Todo se arma para que eso garrote. Pase y están las patotas que... Ignacio, te quiero hacer, soy Eduardo Anguita, buenos días, sí, te quiero hacer un comentario, corre por cuenta mía, vos estás en un lugar donde no tenés que decir ni que sí ni que no, pero a mí hay algo que, mejor dicho, quizás me cierre, pero como periodista lo tengo que dejar abierto. Claudio Sin fue el ministro de Salud de Daniel Scioli. Sí. Entonces, cuando Carilino salta del Frente para la Victoria al dualdismo... Después, como guiño, dice, ¿ves? Yo me traigo uno de los que eran tuyos para homenajear. Esto, por eso digo, no necesito que vos... Estoy simplemente deduciendo y desgranando el marlo, Sí. ¿Ves, Daniel? Me traigo uno que era tuyo. Pero ahora, agrego yo, hay un tema más delicado. Ricardo Casal es el ministro de Seguridad de Daniel Scioli y es el que tendría que velar por la seguridad del tío de esta chica que murió, tendría que velar por la seguridad de los periodistas que van, de los vecinos y demás. Sí. Y sin embargo, ustedes ahora no tienen ni siquiera, no solamente no tienen policía para cuidar un reclamo ciudadano, sino que no tienen testigos para ir al juzgado, pero Ricardo Casal está ocupado en otros menesteres. No, de ninguna manera. Y bueno, yo no te conté, pero porque fueron otros colegas los que tuvieron un intercambio con unos policías que actuaban más de parte de la patota que resguardándolos, o sea... Directamente asociados. Claro, tal cual, y entonces la verdad que se hace difícil estar en un lugar donde la policía responde de una manera tan alineada con un municipio que hace de la patota una herramienta política directamente. Yo te voy a decir una cosa, ¿no? Hablábamos al principio del Día del Periodista. Bueno, vos estás en riesgo. Y voy a agregar una cosa. Malvinas Argentinas está al lado de Pilar, donde el nivel de consumo de drogas ilegales en los barrios privados es elevadísimo. Pilar tiene un nivel de consumo de drogas en sus barrios privados impresionantes, ¿eh? Vos vas a visitar a un amigo que tengas en un canto y te revisan todo. Sin embargo, tienen mecanismos por los cuales hasta los propios guardias de seguridad saben quiénes son los que proveen pizza y los que llevan, además de pizza, otros menesteres, ¿eh? Entonces yo digo, y lo dicen mucho, y bueno, viste, de algunos barrios, porque en Malvinas Argentinas hay mucho pobre, de algunos barrios pobres están las cocinas, está esto, está lo otro. Y bueno, y casualidad, las patotas y sectores de la bonaerense, cuando hay que estar alineados, saben dónde estar porque saben dónde comen. Esto te pido, por favor, que no hagas ningún comentario, porque vos, Ignacio, estás en el horno, ¿eh? En estas cosas estás en el horno. Pero en la medida que dejen entrar el narco a estos lugares, en vez de avanzar con viviendas, avanzar con educación política, pero educación política, ¿eh? No con picardía. En la medida que decís, bueno, entonces después... Los ricos, que los ampara Pérez con pan en Pilar, con toda esta cosa del Opus Dei, esos ricos, por abajo de la mesa, les venden la droga. Y Malvinas Argentina viene bárbaro. Ahora, si no tomamos conciencia de esto, después hablamos de política como si estuviéramos en Harvard. Hablamos de generalidades en vez de hablar de lo que nos pasa todos los días, Ignacio. Tal cual. Ignacio Valletto, periodista de Malviticias, el sitio de internet que cuenta la realidad, lo que poquitos allá pueden hacer en Malvinas Argentinas. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu testimonio y tu valentía. Y feliz día gracias. Mañana, te lo mereces, Ignacio, un abrazo. Gracias, Eduardo, gracias a los dos y gracias por difundir el caso. 7:53 los teléfonos para comunicarse, 0810-222, 0870, el 4999-8700, arroba hoy más que nunca nuestro Twitter y también tenemos Facebook. Les paso una síntesis de lo más relevante de Roland Garros, el gran torneo de tenis, que se está jugando en París, por supuesto. Ayer, Juan Martín del Potro, nuestro compatriota joven, 24 años, cayó ante los 30 años del suizo Roger Federer, considerado por la cátedra del tenis el mejor jugador de todos los tiempos. Ahora, el partido ayer tuvo estas características, para ir a la síntesis. Ganó Del Potro con gran demostración los dos primeros sets, 6-3 y 7-6. Parecía que lo tenía y que era su día. Alguien se lo gritó desde las tribunas, incluso. Sin embargo, algo pasó, que se dio vuelta por completo el partido. Entonces, tercer set, 6-2 para Federer. Cuarto set, 6-0 para Federer. Y el último, 6-3 para Federer, ya con un Del Potro vencido. Uno, mirando desde afuera, dice, como simple cronista, porque yo no puedo pasar de un cronista en la actividad, dice, la rodilla del Potro tiene que ver algo, porque él estuvo cada día, en cada partido, más y más vendado. Pero Del Potro, con hidalguía deportiva, dijo que eso no tuvo nada que ver, que lo que pasa es que perdió ante un gran tenista. Y me parece que esa es la otra cara, que Federer es un gran tenista, chocolate por la noticia, pero aún con la simple mirada del cronista, que es la que uno puede aplicar en este caso, te digo, hay un golpe que los que saben siempre destacan, que es el revés. Y Federer tiene un revés de una mano que es extraordinario y que yo creo lo que expresa su tremenda categoría de tenista. Casi por lapsus, por deformación, de especialista te iba a decir, su gran categoría futbolística. Porque es lo que Riquelme hace con el pie derecho cuando le dan, en el fútbol se llama de cachetada, ¿no? Esa especie de bofetón que se le da a la pelota, que Federer lo hace con la raqueta, es un rasgo distintivo de los muy grandes. Estoy pensando en Daniel Corujo, que es nuestro especialista de tenis en la radio, y en uno que yo traté mucho, un gran querido colega, Luis Hernández, Lucho Hernández, muchos años a cargo del tenis en La Nación y en la revista El Gráfico, que siempre destacaba el revés de Rod Laver primero, de Ivan Lendl y sobre todo de Stefan Edberg, tipos que hacen el revés a una mano. Fíjense ustedes, Guillermo Vilas tenía el revés zurdo a una mano, lo cual sería como el colmo de la elegancia. Pero Edberg, como creo que el último de los que destacaba Lucho Hernández era el brasileño Kerten, no quiero equivocarme con esto. Y hoy hay algún otro, como Nicolás Almagro, que va a jugar la otra semifinal de esta mañana. Bueno, la otra semifinal de ayer, Djokovic le ganó a Tsonga, también en un partido muy raro. Eduardo hablaba hace un ratito de lo impensado, del fútbol dinámica, de lo impensado en Dante Panseri. Acá hubo algo así también, porque ganó 6-1 el primer set. Djokovic pareció que iba a ser un partido fácil contra un rival que siempre le es difícil, pero después se dio vuelta. Esto 7-5, 7-5 para Tsonga. Lo tuvo cuatro veces match point y sin embargo Djokovic lo dio vuelta, lo revirtió y lo ganó. El último set ya por 6-1. 7-6 el cuarto con tiebreak y 6-1 el último. Djokovic, fiel a los principios panseristas, dijo, la verdad no sé por qué gané, no hay explicación racional, salvo la fe que tuve en mis golpes y que le pegué fuertísimo y con gran agresividad. Me parece una explicación también interesante para los que después pretendemos abrir la caja negra y explicar cosas que a veces no tienen una explicación fácil o por el lado de la lógica. Las otras semifinales se juegan hoy a partir de las 11 de la mañana, siempre damos la hora argentina, por supuesto, es la tarde en París. Nadal va a jugar contra Almagro, uno de los que tiene buen revés, lo cual es una certificación de elegancia, como estamos diciendo, pero no le asegura nada en términos de resultado. Y por último, Andy Murray va a jugar con Ferrer. Nótese que de los cuatro nombrados, tres son españoles. Amigos, les conté el otro día que tenía 18 discos allí para escuchar y encontré perlas. A ver si les gusta esta chica. Un motivo popular de Vidalita Andina de Uyún, de San Juan, que recopiló Isabel Aretz. Ella se llama Paloma Quipes, originalmente. Paloma del Cerro, en su CD, Gozar hasta que me ausente, se llama. Folclore electrónico, electrofolclórico. Primero me hizo un ruido al solo leerlo, ¿viste? Pero de prejuicio nomás. Y después, digo, mirá lo que hizo con la canción. No es que supere o imite la de Leda Valladares allá con Grito en el Cielo, ¿se acuerdan? Aquel CD doble de hace unos 20 años, ¿quién será? Pero encuentra una mirada nueva sobre algo tan tradicional, ¿no? A la mañanita y al atardecer, qué lindo es querer, cuando pagan bien. Gracias, ¿eh? Paloma del Cerro. Te agradezco a vos porque perdí el papel, a lo mejor había un agente de prensa que me dejó el CD, pero bueno, quiero agradecerlo a quien sea porque lo disfruto mucho y quería difundirlo. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo con Karina Prefintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 2 grados 6 décimas, la humedad 89%, cielo nublado con lluvia. La Cancillería Argentina volvió a reclamar el diálogo por Malvinas. Durante la Asamblea General de la OEA, que sesionó en Bolivia, Héctor Timmermans se acercó a la delegada británica Fiona Clowder y la invitó a comenzar las negociaciones diplomáticas. En la resolución acordada este martes en Tiquipaya, la Organización de Estados Americanos reafirmó la necesidad de que los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido reanuden las conversaciones. En Ushuaia declararon la emergencia climatológica por el temporal de nieve. La municipalidad de esa ciudad dispuso el asueto administrativo para reducir la circulación de personas en las calles y facilitar las tareas de limpieza. En tanto, el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego resolvió la suspensión de las clases en todas las instituciones educativas estatales. Deportes. No está definido todavía cuándo van a jugar Patronato de Paraná y Rosario Central por esta fecha número 36 de la Primera B Nacional, pero seguramente en la Asociación del Fútbol Argentino esta noche se va a determinar que ese partido entre el equipo entrerriano y el rosarino va a jugarse el lunes en la cancha de Colón de Santa Fe. Además, recordamos que los otros equipos que están en la vanguardia de la tabla de posiciones van a jugar, por ejemplo, el viernes Instituto y Quilmes a las 7:10 de la tarde, mientras que River será el local frente a Boca Unidos el domingo a las 7:30 de la tarde. Tránsito. En Cabildo y Blanco, Encalada, debido a que chocó una camioneta y un auto y la camioneta está atravesada en el medio de Cabildo, hubo una persona herida trasladada al hospital Pirovano. Por otra parte, el ferrocarril Sarmiento, que llega a 11, y el Belgrano Norte a Retiro, los dos con demoras de 15 a 20 minutos. Recordemos que está lloviendo en Capital Federal, en Gran Buenos Aires, en todas las autopistas, rutas y avenidas. Circular una máxima de 80 de autopista y sobre todo mantener la distancia prudente para evitar siniestros viales. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 2 grados 6 décimas, la humedad 89%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Comienza espacio publicitario. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 8 de la mañana, 2 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. la banca solidaria. Con motivo del Día del Periodista, la Radio Pública invita a la presentación del libro Carta Abierta a la Junta Militar, con la presencia de Horacio Verbitsky, Juan Manuel Abal Medina y María Seoane. Miércoles 6, 16 horas, Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Capacidad limitada. 24 horas de radio. Radio Nacional. Para todos los argentinos. AM 870. La radio pública tiene proyecto. La radio pública tiene cultura. Sin duda uno de los periodistas de primera línea de esta ciudad. Sábado, 12 a 13. Tiene mucho que ver con la rigurosidad, la responsabilidad. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Pero por sobre todo un teatro comercial de altísima calidad. 18 a 19. Postales Argentinas. Directores jóvenes. Con Jorge Novati. Nacional. 19 a 20. ¿Cómo es tu acercamiento al cine? Manivela. Con Coco Blaustein. 23:30 a 24. Vamos a timpanear las impresiones de estos músicos. Tímpano con Daniel Biglietti. Voces reconocidas de la canción uruguaya. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene cultura. Cultura. Fin espacio publicitario. La información. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Y lo que estamos escuchando, así como Mamá cumple 100 años, esta canción cumple 50. Ah. Es 50 años de Love Me Do, que fue y sigue siendo la canción que catapulta a los Beatles. Una canción que, por ejemplo, en el Reino Unido, en el país, como nadie es profeta en su tierra, ocupaba el número 17 de los rankings cuando fue editada. Y en Estados Unidos, 2 años después, llegó al número 1. Entonces, a partir de ahí, sí, fueron profetas en el mundo. Los Beatles, Love Me Do. Buen día para el programa de Anguita y todo el equipo. Mi nombre es Amelia, vivo en Escobar y quería decirles que la varillita del aceite la uso todos los días con ustedes y está el aceite limpito y brillosito. La verdad que es un gustazo poder escucharlo. Los felicito y que sigan los éxitos. Gracias por acompañarnos. Chao. Eduardo, equipo, María Vicente López. Mira, una consulta, pero por favor, si pueden, contéstenmela. ¿No se puede hacer una presentación, ya que no hubo ningún fiscal que tomara el tema de las fotos como violación a un derecho constitucional, derecho a la intimidad, sí para control de esos mensajes, lo cual me parece bien por el caso de sobornos? Pero lo otro, ¿no puedo hacer yo como ciudadana una denuncia al fotógrafo que tomó esas fotos? No entiendo por qué hay que denunciar al mensajero. ¿Cuál? O sea, ¿por qué la culpa es del fotógrafo? ¿Sería eso? ¿Sugeriría invasión a la privacidad? No, no, ahí no hay invasión a la privacidad para nada, porque el tipo está en la reunión de la cámara. Y ahora, no sé, a mí no me gusta la idea de un oyente de un medio de comunicación que quiera censurar a alguien que trabaja de fotógrafo. Porque yo no quiero que le peguen al fotógrafo de Tiempo Argentino, que va a cubrir lo que pasó en el hospital Claudio Sin, ni quiero que lo metan preso al fotógrafo que sacó una foto de un hecho público, por el hecho de que uno me gusta y el otro no me gusta en términos de mi imaginario político. Así que, querido oyente, con todo respeto, me parece que hay una diferencia muy grande entre perseguir la verdad y votar. Uno tiene que votar al sector que le gusta, pero nuestra obligación en el periodismo es buscar la verdad. Y si hay un fotógrafo que tiene una foto cierta, no la tenemos que ocultar y mucho menos denunciarlo. Y la foto que tomaron los trabajadores del Enfer en su celular de los documentos quemándose de Siriliano también es una foto interesante. Y fue tomada no hacia un celular, sino desde un celular. soy Lilia de Malvinas, Argentina, es la patota que dicen. Acá cuando el intendente asumió, hace 16 años que está, ahora va para 20, dijo que nos declaraba pueblos libres y que no quería salir en la foto con nadie, que nosotros éramos pueblos libres, independientes de todo. Así que, bueno, la cosa está así, nada logramos, nada tenemos, porque somos pueblo libre, desgraciadamente, viviendo en nuestra hermosa, querida, maravillosa Argentina. Voy a parecer un maestro Ciruela. Usted. Sí, sí, señor. Sí, sí, sí, no. ¿Cómo desgraciadamente? Fue una ironía. Libre, claro, una ironía, que no nos operen de la ironía. Si estamos escuchando la canción que cumple 50 años, sí. Bueno, era boludo, pero alegre en la adolescencia. No estoy hablando de mí, ¿eh? Pero, y me encantaba escuchar esta canción. Yo nunca supe lo que decían los Beatles cuando cantaban. Pero le gustaba lo mismo. ¿Cómo? Bueno. Pero qué tonto lo que dice, ¿no? Siempre te seré fiel, por favor no me amas, vaya no me amas. Muy bien, le vamos a dar los muy buenos días, que debe estar sonriente, despertándose y sonriente. Y en este programa dicen esa cosa, yo sigo durmiendo. Muy buenos días, Jorge Tayana, director del Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad de San Martín. ¿Cómo le va? Muy bien, Eduardo, buen día a usted, a todos. No, yo me despierto temprano y escucho la radio también y leo los diarios, así que estoy despierto perfectamente. ¿Y saca un dedito afuera de la ventana para ver no, el frío? No, no, la reconciliación con el mundo lleva su tiempo. Bueno, está de muy buen humor, Tayana, así que lo dejo a usted. Fíjese qué hábil el periodista, que lo deja a usted empezar. Tenemos el 14 de junio el tema del Comité de Descolonización, que es muy atractivo, pero tenemos un panorama político argentino que contrasta con la temperatura del ambiente, ¿no? Está bastante cálido. Sí. Así que bueno, ¿le gusta empezar por lo nacional y popular? Bueno, ¿cómo no? Lo escucho. Me parece que lo que se decía cuando fueron las elecciones y el comienzo de esta segunda gestión de Cristina es lo que se está viendo. Decíamos varios que apoyamos el proceso y de una visión más militante que hacía falta movilizarse, organizarse, y que hacía falta profundizar el proceso. Y muchos pensaban que la consolidación y la profundización eran como dos cosas distintas. La consolidación era como, bueno, frenemos un poco y hagamos más sólido lo que tenemos, y la profundización era avanzar. Me parece que hoy queda claro que consolidar y profundizar son dos aspectos de un mismo proceso. Nosotros estamos en años decisivos de la Argentina, si queremos consolidar un proyecto de más autonomía frente al mundo, de más aprovechamiento de este momento bueno de nuestros productos primarios en el mercado internacional, para consolidar una estructura productiva que sea más sólida, que tenga un tramado más complejo y que tenga una mayor integración regional, lo que son para mí requisitos esenciales para su triunfo y para su consolidación. Y eso hay que hacerlo ahora. Y eso no se iba a hacer sin obstáculos. Fijémonos, si no, el debate sobre el tema YPF. El tema YPF, ¿qué es? Y bueno, es una apreciación de qué pasó con estos años de Repsol. Y estos años de Repsol debilitaron YPF, redujeron las reservas, redujeron la exploración y fortalecieron Repsol en otras partes del mundo. Bueno, terminar con eso y poner en marcha una cosa distinta, que es lo que se anunció ayer, es parte de ese proceso de consolidación y profundización, y obviamente es pérdida de privilegios para algunos, en este caso una empresa como Repsol, lo que no sucede sin cierta confrontación, ¿no? Eso me parece que es una cosa que está claro, por un lado, y ahora tenemos también, si uno mira en los diarios, el debate acerca del revalúo en la provincia de Buenos Aires. El revalúo ya ha sucedido en otras provincias, si usted mira Entre Ríos, ha habido revalúo, que se completó, se tomó hace unos años y se fue completando paulatinamente, y en la provincia de Buenos Aires no había habido un revalúo. Ese revalúo se ha hecho, no son cifras que puedan pensarse que son fuera de lugar, si uno compara con lo que se ha valorizado la propiedad rural, sobre todo las tierras más productivas, y sin embargo produce también una fuerte reacción, porque bueno, lo que se discute cuando uno discute impuestos es la cantidad de renta que uno se apropia de una propiedad, de una pertenencia, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esos debates están, eso calienta un poco la cosa, y eso nos obliga a tener más, a los que queremos continuar en este proceso de transformación de la sociedad, a un poco lo que salió de Vélez, ¿no? Estar unidos, estar organizados, estar movilizados, y debatir, porque mucho me parece que hay que debatir, hay que conversar, hay que persuadir. La política es persuadir. Y lo que hay que tener es una mayoría de la sociedad persuadida de las medidas que se toman. Tayana, lo llevo a un tema que sale poco en los medios y a mí me parece que tiene una importancia capital, y que es también un giro importante en el tema de la política con las empresas mineras en estos últimos meses. A partir de noviembre hubo una decisión respecto de que las utilidades que habitualmente remitían hasta un límite del 70% las mineras se terminaba y tienen que liquidar sus ganancias acá. Pero además ahora se le fijaron una serie de tópicos, entre ellos se le fijó un plazo para liquidar las exportaciones porque estaban remolones, y ahora se agregó un tema que yo no sé si está debidamente escrito, pero está anunciado, que es que tienen que intentar... Lo de la maquinaria. Exactamente, que tienen que reemplazar importaciones de aquellos bienes de capital que habitualmente las mineras importan y que lo hacen además tercerizando con sus propios grupos empresarios, y que lo busquen en la Argentina. A mí me parece un tema importantísimo de los últimos 20 años de la Argentina este. El tema minero yo creo que es muy importante. A mí me parece bien que tengamos una Argentina minera, y realmente hasta hace 20 años los argentinos tendríamos a creer que no teníamos, que Dios no había sido generoso con nosotros y que todos los minerales estaban del lado de Chile y que acá no había nada. Lo que pasa, ahora hemos descubierto que no. Ahora esto se ha descubierto a través de una ley que ha dado condiciones verdaderamente y facilidades extraordinarias a todas las empresas mineras. Entonces acá hay varias cosas que discutir. Hay que discutir, por lo pronto en el caso de la minería del oro, resulta obvio, el oro, todas estas inversiones se discutieron con un oro a 300, 400 dólares la onza, y el oro está a 1.600 dólares la onza, o sea, lo que era rentable a 400, claro. Imagínate, se ha multiplicado por 4 el valor de eso. O sea, eso es una super renta extraordinaria que merece alguna consideración. Pero acá hay tres temas, y creo que muchas veces los tratamos separados, y eso creo que es un error. El debate minero en la Argentina debe profundizarse, creo que solo ha empezado, y tiene para mí tres componentes. Un componente obvio que está más en la calle es el tema ambiental. La minería afecta el medio ambiente, toda la actividad productiva afecta el medio ambiente, la minería tiene, y alguna forma de minería, capacidad de afectar mucho más el medio ambiente. Entonces, los requisitos para desarrollarla, las condiciones en que se haga, los mecanismos de remediación y el control efectivo de cómo se hace, no es un tema menor, sobre todo si usted está hablando de lugares o provincias, como puede pensarse en Catamarca, en donde, por ejemplo, un recurso que se va a utilizar como el agua es un recurso muy limitado, es una provincia que tiene menos agua en la Argentina. Entonces, este es un aspecto muy importante a ver y a debatir. Pero no es solo ese aspecto, eso hay que ligarlo con otras dos cosas. El segundo punto serio es las regalías. La ley de minería establece una regalía de 2-3% que es realmente muy baja si uno toma otros estándares internacionales, y fue parte de ese aspecto, diríamos, de promoción o de facilidades. Junto con la regalía está todo lo que se dice, la posibilidad de liquidar, la utilidad de elementos. Y el tercer elemento, al cual de alguna manera uno tiene que vincular la utilización de maquinaria, alguna maquinaria se podrá utilizar acá, otra por ahí no, pero me parece que el tercer elemento es, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con el material? ¿Vamos a exportarlo en bruto? ¿Hay algún nivel de procesamiento interno? Esto parece obvio, por ejemplo, en el debate sobre el litio. Todos sabemos que el litio está en tres países del mundo en su forma más económica, ¿no? Que es en Bolivia, en Chile y en Argentina. Y ese litio que es el más fácil de traer y que es tan definitivo para las baterías de toda la cosa electrónica y de los futuros autos eléctricos, etc. ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a mandar en bruto, en pedazos de mineral, mezclado con sal? ¿O vamos a hacer baterías acá? Y todo eso requiere de un plan, de un debate y de una estrategia de inversiones y en parte de sustitución de importaciones. Debatir ese paquete en conjunto a mí me parece que es una de las tareas importantes, porque no hay duda que la Argentina tiene una vocación minera importante. No hay duda que eso es una cosa que puede poder muchos recursos, pero tampoco tiene sentido transformarse en una cuestión extractiva elemental que sea saqueada y en pocos años nos quedemos sin la minería y sin los recursos. Tayana, me gustaría desgranar varios otros temas, pero les aclaro a los que quieran escuchar al ex canciller Jorge Tayana, dialogar con él, que mañana, jueves 7, a las 7 y media de la tarde, en el local de la Grupa del Movimiento Evita, en Humberto Primo 2801, Humberto Primo y Catamarca, va a estar Jorge Tayana, invitado por la Grupa. Lo llevo al tema más político. No es que estas cosas no sean parecen políticas importantísimas, pero yo percibo un cierto clima, porque recién hablábamos del paro agropecuario, pero se volvió a formar la mesa de enlace a partir del acero. Decretaron un paro nacional, hay todo un tema con el dólar, hay un clima, y también uno piensa, hay un clima, y uno lo ve puertas adentro del kirchnerismo, no hay una situación sencilla. Uno mira la provincia de Buenos Aires y ve que las tensiones entre el gobernador y el vicegobernador son grandes, que algunos distritos, por lo menos algunos líderes de algunos distritos, se los ve mucho jugando al póker para ver dónde caen las fichas. Es decir, ¿cómo ve usted el clima en este momento, a pocos meses de este segundo mandato de la presidenta, cómo ve el clima interno dentro del kirchnerismo y sus aliados? Me parece que en la Argentina, y esto no es nuevo en general, más allá de grupos o de lealtades más o menos sólidas y fijas desde el punto de vista político y social, mucho del clima, del ambiente, del humor y de parte de las mayorías tiene que ver también con los resultados económicos concretos. Un país creciendo al 8% tiene un resultado electoral o un apoyo a su gestión de gobierno que es necesariamente muy muy muy alta. Vamos a enfrentar un año donde no vamos a crecer al 8%, y esto es bastante obvio si uno mira el mundo. El mundo no crece, así que ya crecer algo sería un éxito. Pero lo cierto es que eso va a ser un año más estrecho, más reducido, donde, como dijo la presidenta, hay que utilizar la sintonía fina. Y esa sintonía fina implica más cuidado, menos facilidades. Y eso en general se nota desde el punto de vista político. Eso es lo que yo creo que tiene que ver con el cambio de clima. Va a haber más debate por los sectores y va a haber menos. Eso desde el punto de vista económico requiere lo que ella denominó sintonía fina, y yo entiendo que desde el punto de vista político también requiere una sintonía fina. Y desde mi punto de vista, la sintonía fina requiere esto que yo decía, requiere conversar, persuadir y trabajar todos en conjunto. O sea, a mí me parece importante el lema que planteóse en la reunión de Vélez, que es una reunión en donde el movimiento Evita y la corriente de los que yo participo tuvieron un rol muy fuerte en impulsarlo, ese encuentro. Es decir, me parece que la idea de la unidad y de la organización es un tema importante. Este es un año de gestión, el 2012. Es un año en donde yo creo que no debieran ponerse por encima de otras cosas las futuras rivalidades o posibles enfrentamientos políticos. Me parece que hay que concentrarse en hacer una buena gestión y en llevar un año que tiene muchos desafíos, porque el mundo plantea muchos desafíos y obviamente eso también nos repercute y se va a sentir acá. La región plantea desafíos. El año pasado Brasil creció el 2,7%, este año vamos a ver cuánto, pero Brasil es un socio fundamental para nosotros. China crecía al 10, está creciendo al 7 y pico. Europa nos compraba entre un 16 y un 20% y va a decrecer prácticamente. Entonces, es un año que vamos a tener mucho más justo. Y por lo tanto, creo que económicamente hay que tener sintonía fina y que políticamente también hay que tener sintonía fina. Y para mí, la sintonía fina es fortalecer la gestión, deponer diferencias y ambiciones políticas y trabajar, es justamente un año que no tiene elecciones, en hacer lo mejor posible para sortear todo este periodo. De lo contrario, bueno, me parece que vamos a ver más diferencias o más desencuentros. Tayana, por último, faltan 8 días para que la presidenta exponga ante el Comité de Descolonización en el ámbito de las Naciones Unidas sobre el tema de la soberanía en Malvinas. ¿Qué significación tiene esto en este momento del mundo, en este momento de América Latina? Bueno, es justo además un día, el día que finalizó la guerra, ¿no? El 14 de junio. Que se cumplió 30 años de eso. Uh-huh. La presencia en el Comité de Descolonización de Cristina, de la presidenta, es un hecho excepcional. Normalmente no han ido presidentes al Comité de Descolonización. Que lo máximo que han ido son ministros, habitualmente es una reunión de embajadores. Y la presencia de la presidenta lo que va a mostrar es la prioridad que Argentina le da a este tema. El Comité de Descolonización es un ambiente en donde se va a proponer una resolución de consenso. Esta va a ser finalmente aprobada, es de esperar, eso ya ha estado trabajando. Se escuchan a personas invitadas, va a haber dos ciudadanos que van a expresar la posición argentina, y va a haber dos isleños que también van a ser escuchados, y luego hay un discurso de Argentina que lo va a hacer en este caso la presidenta, y va a tener, creo yo, un importante apoyo de varias delegaciones de países en desarrollo, de los que conforman el comité y de los que no conforman el comité. La resolución va a ser presentada por Chile, como ha sucedido en los últimos años, y va a ser apoyada por los miembros latinoamericanos del comité, y por Perú, por Venezuela, por Nicaragua, por Ecuador, por Cuba. ¿Colombia va a apoyar? Colombia no forma parte del comité. Ah. Supongo que estará presente. Varios países están presentes, por ejemplo Uruguay no forma parte del comité y está presente, Brasil también. Un grupo, más de 10 o 12 países latinoamericanos van y en general hablan. Y hablan países de otras regiones, hablan países africanos y hablan países de Asia. También y se ve el apoyo a el restablecimiento del diálogo sobre soberanía entre las partes. Y es algo exactamente casi similar a lo que aprobó ayer la OEA, ¿no es cierto? Ahora, lo decisivo, lo importante es el hecho mismo de que esté la presidenta, y bueno, veremos que también que agrega ella en su discurso, pero el hecho de que sea el jefe de Estado el que va y en ese foro reclama que se restablezca ese diálogo cuando hace tanto no se restablece, creo que tiene un valor importante y muestra la jerarquía del tema para Argentina y muestra la importancia que Argentina le asigna al sistema multilateral, porque lo cierto es que uno puede decir, bueno, pero no ha pasado nada, no ha hecho nada, no ha alcanzado, todo eso es cierto, pero el sistema de Naciones Unidas, con todas sus limitaciones, es lo único que tenemos, y si es violado y no respetado, de todas maneras es lo único que tenemos como freno al puro uso arbitrario de la fuerza. Tayana, muchísimas gracias. No, muchas gracias, Eduardo, y un saludo para usted, para todos los que lo acompañan. Que tenga muy buenos días, cuidado, salga bien abrigado. Sí. Y mañana llévese una bufandita, porque ahí en San Cristóbal suele estar fresquito, ¿eh? Es un barrio de buena gente, pero corren los fríos ahí, cerca del Riachuelo. Pero con el calor de los compañeros y la voluntad militante. Bueno, lo de la voluntad me parece una muy buena idea. Yo no voy a poder ir, porque como es el Día del Periodista, tengo que ir a otro lado, pero si no, ya con ese guiño me tenía idea. Un abrazo, Tayana. Un abrazo grande. Hasta luego. Jorge Tayana, a mí me parece que es interesante repasar. Jorge Tayana en el año 73 estuvo en la función pública porque su padre era el ministro de Educación, pero era un militante a tiempo completo y de hecho, después él, por seguir en su militancia muy comprometida, Fue preso muchísimos años, yo lo conocí en la cárcel a Jorge, siempre un tipo de muy buen humor, un tipo muy firme en sus convicciones, pero siempre este tono sereno y analítico, y una memoria descomunal, una capacidad de hilar cosas tremenda. Yo le voy a decir a Walter Gubar que cuando estábamos prácticamente sin libros, él tenía una pasión que era África. Entonces ustedes dicen, che, pero a ver, los afluentes del río Congo. Entonces el tipo levantaba la vista como mirando, y se lo sabía. Y las capitales, entonces uno le dice, bueno, ¿y tal país? Y no le contesta, me dice, bueno, pero tal país no forma parte. En vez de decir, che, burro, ¿no? No, pero esta sería... Un elegante. Pero yo digo, este tipo que fue canciller, que fue presidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue embajador, que dirige un centro internacional de estudios políticos en una universidad del conurbano, hay que decirlo, en San Martín, este tipo elige ámbitos para ir a dar sus conferencias que son ámbitos de militancia, y él es dirigente del movimiento Evita, y él le gusta eso. Y le voy a contar una última cosa, porque a mí me llena de orgullo, porque lo quiero, pero porque lo conozco. Él fue director, todavía no era secretaria, director de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires hace muchos años. Solá, que lo conoce, entre otras cosas del colegio lo conoce, del secundario, lo llamó. Y siendo director, yo también tenía algunos temas con niñez, él iba personalmente a las comisarías a que los pibes salieran de las comisarías para llevarlos a lugares donde estuvieran mejor que en los calabozos de una comisaría. Él iba. Y un buen día me llama un amigo, che, te enterás, le decían el sordo porque en la tortura le pegaron duro en un oído. ¿Te enteraste lo que le pasó al sordo? Me dice un amigo querido, compañero querido. No, le agarró un ataque al corazón. Yo lo fui a ver, me acuerdo que fui a su casa en ese momento y le digo, Jorge, te necesitamos. Hace muchos años de esto, todavía no había sido canciller. Anda tranquilo, anda despacio, Jorge, vos sos un tipo imprescindible. Si querés que te acompañemos a las comisarías, vos quedate un día y vamos otros. Pero digo, esto es Jorge Tayana. Así que quería decirlo, me saqué el gusto. Las 8 de la mañana, 31 minutos, vamos al servicio informativo. Karina Pérez Pinto, Cindy Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 2 grados 6 décimas, la humedad 93%, cielo nublado con lluvia. Aval Medina repudió la agresión a periodistas en el municipio de Malvinas, Argentina. El jefe de gabinete se refirió al ataque que sufrieron trabajadores de prensa de Telam, Tiempo Argentino y Crónica, mientras cubrían una protesta de vecinos por un presunto caso de mala praxis en el hospital municipal. Ignacio Basqueto, empleado del diario digital independiente de ese partido bonaerense, aseguró que los violentos respondían al intendente Jesús Carilino. Parecía que estuviera militarizado el lugar, porque había 200 personas del municipio, o sea, que responden a Carilino. Acá es un distrito donde el municipio no ve bien cualquier tipo de protesta. Me parece que influye que esta semana se va o se iba a inaugurar un nuevo hospital y me da la impresión de que no quieren que, o sea, es como una advertencia para que el día de esa inauguración no haya ningún episodio que pueda aguarles la fiesta, ¿no? La ola polar afecta a todo el país. En Jujuy el termómetro marca 3 grados bajo cero. En Tierra del Fuego las autoridades declararon la emergencia climática y en algunos barrios porteños y del conurbano bonaerense comienza a caer agua-nieve. Pablo Canciani, investigador del CONICET, dijo que el fenómeno es normal para este mes del año. Que es la primera masa de aire realmente frío polar que llega a Buenos Aires este año. Es normal que todos los inviernos lleguen entre 2 a 5 masas de aire frío polar, pero este año nos tocó esta así con un cambio bastante brusco, pero que dentro de todo no es tan anómalo. En la zona acá, centro de la Argentina, todo lo que sería provincia de Buenos Aires, sur y centro de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, es habitual que el invierno comience en un periodo relativamente corto, o sea, pasar de una situación de circulación de verano, otoño, con flujo bastante fuerte de aire húmedo del norte, que es la característica de esta zona del país durante todo el verano, a esta circulación de invierno.

su proceso judicial, si está todo a la vista, ¿por qué no podemos saber qué pasa con eso? Muchas gracias. Mi nombre es Claudia Costa, soy partera, trabajé en Malvinas Argentinas en el año 97, en el año 2007 el intendente me echó por denunciar lo que se estaba haciendo en salud. Cuesta del portezuelo, mirando abajo parece un sueño, un pueblito acá. ¿Lo vas viendo, el pueblito? Vas viendo el paisaje de Catamarca, gracias a ella lo vas viendo. Hace unos 30 años, cuando yo era medio malito y trabajaba en la revista Humor, titulé una nota, voy a hablar de la Rinaldi. Claro, lo de malito era porque no era Susana, era cuando conocí a Inés, que es esta. Es hermosa la voz. Canta música nacional, latinoamericana, y va a estar en 36 Villares esta noche y está con nosotros hoy más que nunca. Buen día, Inés. Querido, querida, qué lindo recuerdo, porque en ese momento mucha gente no te quiso, pero no me importaba nada. Yo estaba feliz porque eras malitos con muchos, no con algunos. Eran malitos en general. Sí, pero yo estaba feliz porque que vos hubieses hablado de mí y hubieses hablado bien, a mí me levantó la estima personal muchísimo. Y además, bueno, teníamos un amigo en común que siempre decía, y si Hugo te hizo esa nota, está todo bien. Bueno, eras de los exquisitos. ¡Ah, Inés, ¿no?, querida! Eso pasaba. ¡Qué alegría que me estés llamando! Sí, te estoy llamando porque me dio alegría también a mí ayer enterarme que vas a estar en 36 Villares cantando, que lo haces tan hermoso, y así se llama tu espectáculo. Así es, simplemente cantando. Estoy feliz de hacerlo y en esta oportunidad la felicidad se duplica porque mi hijo que vive en Europa ya hace 12 años... Juan Esteban Cuachi. Juan Esteban Cuachi está de visita por acá y me sugirió tocar conmigo, pero no con el piano, sino esta vez en guitarra, como en realidad fue la primera vez que se sentó en un escenario acompañándome, fue con guitarra. Y bueno, y después de tantos años me dijo, mira mamá, por el recuerdo simple de algún momento. Y entonces me pareció genial, así que estoy contenta por eso, muy contenta. Estoy contenta de cantar, para mí es la vida misma cantar. Lástima que, bueno, que por distintas causas que no vienen a hablarlas ahora, sí. A uno a veces se le hace difícil presentarse con continuidad. Esa es la palabra, bendita continuidad, ¿no? Claro, bendita continuidad, porque también vos que estás en este medio y desde toda la vida también, sabés que dejás un ratito y es como si hubieses dejado por siempre. Y esto no es así, pero bueno, a mí me gusta hacer las cosas como las hice toda mi vida, Hugo. Sabiendo que el repertorio que hago es el que más amo, sabiendo que no busco comercializar nada, sino simplemente cantar y ser yo misma y respetar mucho los autores que elijo. Exacto. Por lo tanto, bueno, cuando se me den esas posibilidades seguiré y si no, estaré feliz conmigo y en el espacio que me corresponde. ¿Y cantás en tu casa cuando estás haciendo algo? ¿Porque sí? ¿Cantás porque sí? No, lamentablemente no, porque no se me da por hacerlo así, porque sí, ¿sabes? El escenario presenta una magia que es, yo digo que es el alma del artista, ¿no? De aquel que interprete lo que le parezca, digamos, tanto en el arte escénico como en la danza, como en el canto. El escenario tiene una magia muy especial que permite aflorar el otro yo o la verdad de ese artista. Claro, es como que te calibra la energía para transmitir a, exactamente, a la gente. Entonces, ¿no? Sí, a veces estamos por ahí reuniditos, no, tampoco ya es habitual, lo hacíamos mucho cuando éramos más jóvenes, y entre amigos, y sale un canto y lo hacemos y todo eso, ¿no? Inés, pero, querida, 36 Villares queda en Avenida de Mayo 1265, ahí Avenida de Mayo y Santiago del Estero. Es un lugar hermoso que se revitalizó y que tiene muy buenos músicos siempre. Hoy vas a estar vos allí. ¿Hoy a las 21:30? Exactamente, Hugo. Hoy 21:30. También me pone contenta haber sido una de las primeras personas que desde que se declaró bar notable, sí, pude estar ahí y haberme mostrado, digamos así, junto a un grupo de artistas muy grandes en ese espacio que gracias a eso, creo yo, empezó a tomar fuerza y hoy día ya tiene identidad propia y está muy bien manejado por la gente que lo tiene hoy. Y bueno, nada, y voy a estar hoy miércoles, sí, un día de medio semana, sí, a las 21:30 en ese lugar, que quien quiera acercarse, a pesar del agua nieve que hay en este momento. La voz de Inés Rinaldi tiene el calor que derrite cualquiera que nieve. Ay, la última, ¿con qué vas a arrancar, Claudia, esta noche? ¿Cuál va a ser la primera de la noche? Piedra y Camino. Piedra y Camino, Atahualpa Yupanqui en tu voz. Atahualpa, empiezo con él y después de una variante durante todo el repertorio, también termino con él. Gracias, Inés Rinaldi, querida, por esta nota en la radio pública y que tengas... Gracias a vos por haberme llamado, te lo agradezco infinitamente y que me recuerdes con el cariño de siempre. Por también supuesto, te lo agradezco. Eso no hay duda sobre eso. Un beso grande, Hugo. Un beso grande, Inés. Hasta siempre, querido. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Fernando Ariel Carrera, preso en el penal de Marcos Paz por la llamada Matanza de Pompeya. Giro en la resolución judicial. Un giro que venía siendo pedido, un clamor más allá de los familiares, de la defensa que interpuso un recurso de queja que la Corte Suprema declaró procedente. Este recurso de queja había en estos días también una huelga de hambre de la que participaba, por ejemplo, el cineasta Enrique Piñeiro, que fue el responsable de Rati Horror Show, que es una película basada en lo que los medios llamaron la masacre de Pompeya. En el año 2005, el 25 de enero, a las 13 horas, Fernando Ariel Carrera venía manejando su auto, un Peugeot 205 blanco por Calasanz, por Centenera y Sáenz, en realidad, en la esquina, y se le interpuso un auto de civil sin sirena ni nada, y un hombre, como él dijo, en la causa de pelo largo y barba, se le apuntó con un arma, y él, al pensar que le estaban robando, que era para robarlo, trató de evadirse con su auto y este hombre de pelo largo le disparó, le dio un disparo en el mentón. A partir de ahí queda inconsciente, según se pudo dictaminar por las pericias, con este disparo en el mentón de un arma calibre 45, y en este estado de inconsciencia o semiconsciencia, el auto siguió hacia adelante, atropellando a dos mujeres, a un niño, a quienes mató, y además dejando también unos heridos. Las comunicaciones de la policía son muy claras en cuanto a cómo fue armada esta causa, con un arma también plantada. Las balas que se le dispararon, porque después hubo una persecución, y además de ese disparo en el mentón, hubo 7 impactos de bala más en el cuerpo y 20 en total en el auto. Balas de punta hueca, las llamadas balas de punta hueca, utilizadas por esta brigada de la comisaría 34. Por si quieren tener más antecedente, la brigada de la 34, Ezequiel de Monti, brigada de la 34, enfrentamiento entre Policía Federal y bonaerense con la muerte de un policía bonaerense, brigada de 34, asesinato en Villa 31, brigada de 34, y en este caso también, pese a que hubo persecución de la 34 y de la 36 en el momento de los disparos, esto fue originado por la brigada de la comisaría 34. Fernando Ariel Carrera, un comerciante, no tenía ningún tipo de antecedentes penal, se lo acusaba de tenencia de armas, de haberle disparado a los policías. ¿Quién fue el testigo, el único testigo que dijo haber presenciado todo? Un peluquero que se llama Rubén Maugier, que es el testigo fundamental de la causa, a quienes las investigaciones posteriores, tanto de la película del Ratio Horror Show como una muy buena hecha por el programa Blog de Daniel Tonietti y Mauro Federico, demostraron que este testigo de la peluquería, el único testigo, además era el presidente de la Asociación de Amigos, la Comisaría 34, y atendía dentro de una oficina, el despacho del comisario de la 34, y que su propio auto era utilizado por la brigada, un auto Corsa de este señor, que era utilizado por la brigada, y fue ese principal testimonio en la causa. El peluquero oficial u oficial peluquero, sí, se le podría llamar a este muchacho. Lo que es interesante es mencionar el proceso que se le va a iniciar a toda la cadena de responsables que llevaron esto. Es muy interesante. Policías, también, fiscales, jueces, camaristas, todos. Y es muy interesante también, y esto hay que decirlo, que Nilda Garré en el mes de abril dejó sin efecto, estamos hablando ya de hace unos meses, el sobreseimiento que tenían los policías que habían participado de este hecho. Muerte en Pompeya y también muerte en Waziristán, en Pakistán, al lado de Afganistán. En este caso no era la brigada de la comisaría 34, sino las tropas del Pentágono, pero sin tropas, porque mandan aviones no tripulados. No necesitan ni siquiera un peluquero. Así es. Washington confirmó la muerte de Abu Yahya Alibi, un libio que había ocupado el segundo puesto, digamos, en la jerarquía de Al-Qaeda tras la muerte de Osama Bin Laden, ocurrida en mayo del año pasado, justamente en Pakistán. Como vos decías, Alibi fue muerto por un dron, por un avión no tripulado, que se ha convertido en el arma predilecta, no ya del Pentágono, sino del propio presidente de los Estados Unidos. El diario The New York Times relata que el presidente Barack Obama tiene una reunión semanal bastante burocrática y bastante siniestra, en la cual se reúne por teleconferencia con 100 asesores que le van sugiriendo a quiénes son los enemigos de los Estados Unidos. No me mire a mí. ¿Quiénes son los enemigos de Estados Unidos para ser incluido en la llamada lista de asesinatos selectivos? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el presidente firma una orden ejecutiva por la cual una persona... Ejecutora, es una famosa orden ejecutiva. Bueno, pero yo me atengo al rigorismo de norteamericano, informativo, que dice que esa orden ejecutiva, por lo cual el presidente, sin que esta persona haya sido sometida a juicio, sin que esté en los Estados Unidos, trátese o no de ciudadano norteamericano, ha ocurrido con Osama Bin Laden, pero también ha ocurrido con un clérigo asesinado en Yemen que tenía nacionalidad estadounidense y ahora ha ocurrido con Alibi, puede decidir la muerte de un ciudadano. Esto se ha convertido, como te decía, en el arma predilecta de Barack Obama en la carrera preelectoral. ¿Por qué? Porque además, tanto Barack Obama como Mitt Romney van a tratar de disputarse quién es el más malo y quién es el más duro en temas de política exterior. Walter Gubar, en el viejo imperio romano, el César tenía la posibilidad de levantar o bajar el pulgar y entonces le daba una orden a sus gladiadores que le decían: Ave César, morituri te salutant. Salud, César, los que vamos a morir, los que van a morir, te saludan. Salud. Ahora le dicen: Ave Barack, vamos a mandar un ave no tripulada y no va a morir nada más que el que vos decidiste. Ni siquiera vamos a poner en peligro a nuestros muchachos. Our guys están a salvo. Lo curioso de esto, Eduardo, es que los pilotos de estos drones no tripulados están en Las Vegas y llevan a sus chicos a la escuela a la mañana y después con un joystick y 17 pantallas de computación pueden asesinar a una persona en cualquier lugar del planeta. Y sus hijos creen que se fueron a jugar al casino a Las Vegas y dice: papá, deja de jugar. Exacto. ¡Qué mundo! Quiero hacer deporte del Prado. Te voy dando por las dudas, hoy es miércoles, ya para quien esté organizando fin de semana. Va a haber mucha actividad este fin de semana. Para empezar, el viernes hay que acordarse que van a jugar Federer y Djokovic un gran partido en Roland Garros, y que todo el fin de semana va a estar asignado por la definición de ese gran torneo. El mismo viernes, 19:10, Instituto Quilmes por televisión, partido que juega Instituto, que es el gran rival de River Plate, hoy por hoy junto con Rosario Central en la B Nacional. El sábado, a las 14, juegan Banfield y Boca. Atención, Anguita. A las 15:30, los Pumas con Italia juegan en San Juan, una de las últimas oportunidades para ver a Rodrigo Roncero. ¿San Juan y Buedo? En San Juan, en el Estadio Bicentenario, en la querida provincia de San Juan. Después van a jugar en Córdoba y en Tucumán. Es un año importantísimo para los Pumas. Mañana o pasado vamos a estar desarrollando un poco, porque realmente las novedades de organización y de estructura son trascendentes. Va a haber un antes y después de este año. 15:30 los Pumas con Italia, una de las últimas oportunidades de ver a Rodrigo Roncero y ver a Felipe Contepomi, que se están yendo de a poquito de la selección. A las 4 juega la selección de fútbol, Argentina-Brasil, desde New Jersey. Todo esto con el telón de fondo que va a estar la definición de Roland Garros y va a estar el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Los otros últimos... de frío y zapping. ¿Qué te parece? Y el domingo, 14, Tigre-San Lorenzo, 14 horas, y 19:30, River-Boca Unidos. Probablemente el lunes se juegue el partido entre Patronato de Paraná y Rosario Central, que todavía no tiene lugar, puede ser la cancha de Colón de Santa Fe, ni tiene el horario como consecuencia. Frío, zapping y la pregunta con signos de interrogación. ¿Y asado? ¿A cuánto está el kilo de tira de asado? Como para decir, el sábado tiramos. ¿A cuánto, ¿eh? ¿A cuánto está el kilo? Yo le hice caso a la Presidenta, compré cerdo ayer. Está caro, ¿eh? Y sobre todo está caro porque el paro nacional, pero no de trabajadores, sino el lockout de la mesa de enlace, hace que no se envíe prácticamente Hacienda al mercado de Liniers. Francisco Balas, vamos a hablar un par de minutitos de esto, pero primero quiero poner en evidencia una cierta contradicción entre por lo menos dos de los cuatro jinetes de la apocalipsis. Vamos a escuchar a Eduardo Buzzi, que dice que no hay que cortar rutas. Escúchelo, Eduardo Buzzi. La idea es que traemos nosotros un cese de comercialización, pero poniendo de granos de carne, no de productos perecederos. En el marco de esto, que serán 3, 5, 8 días, habrá que ver la forma, los tameros harán su propia protesta, los productores hortícolas, frutícolas del Valle Río Negro, de Cuyo, harán su propia protesta, pero nunca un corte de ruta, de ninguna manera. Nosotros tenemos que ser claros en un puente hacia la sociedad, recuperar el apoyo de la sociedad que hubo en el 2008 y que después se fue diluyendo con toda franqueza, y eso implica que no tengamos acciones agresivas al conjunto de la sociedad, ni que falte un kilo de carne, ni que falte leche, y menos aún que estemos obstruyendo rutas. Ese sería un escenario torpe de parte nuestra, que tenemos que ganarnos la sociedad. Muy bien, usted escuchó a Eduardo Buzzi, ahora yo le voy a leer lo que dice la página web de la Sociedad Rural Argentina. Lo del puente a la sociedad parece ser que no es un puente a la sociedad rural, porque esto en realidad es una diferenciación de Buzzi hacia su amigo o ex amigo Hugo Biolcati. Escuche lo que dice directamente el informe, no tienen retórica, el informe de la Sociedad Rural. Endurecen el paro en las rutas, dice. Cerca de Ramallo, productores frenaron camiones con soja que iban a los puertos y derramaron sus cargas. Esto lo dice la página web de la Sociedad Rural Argentina, que sigue. Los productores de varias localidades del interior bonaerense decidieron endurecer los controles de cargas en las rutas provinciales para evitar el paso de camiones con hacienda o granos rumbo a los puertos. ¿Lo acaba de escuchar a Buzzi? Decía todo lo contrario, ¿eh? Y sigue. Dice, compañía como los Grobo, como los Grobo, Nidera, GAP, El Tejar, MSU y Grobo Capital Hermano, fueron algunas de las que se encontraron con el freno de sus vehículos en distintos puntos de las rutas de la provincia. Es decir, los chetos de la sociedad rural frenan a los camiones que van a llevarle a los chetos de que están en los puertos de Rosario con la comercialización. Por eso son chetos que están en una y chetos que están en otra. Uno que miran el precio de la soja en Chicago y otro que miran a cuánto liquidan las exportaciones acá, y por eso están presionando tanto con el dólar blue. Mucho tiene que ver la Argentina verde de la soja con el dólar, que sigue siendo verde, ¿eh? Eso del blue, mentira. Francisco Balas. En este momento están los cuatro, ayer se reunió en la calle México al 600, en la sede de Confederación Rural Argentina, los cuatro. Se dieron a conocer juntos, sin embargo, cuando uno empieza a mirar juntos ni a la esquina. Sí, hay un discurso doble de todas maneras, que es el discurso que tiran hacia afuera la sociedad, hacia la sociedad en general, porque Biolcati tuvo ayer declaraciones del mismo tenor que las que tuvo Buzzi, de las que estabas leyendo, diciendo que en realidad ellos saben que no son las condiciones del 2008, que ellos no quieren crispar más el país de lo que ya está. Pero el tema es cómo alimentan a la tropa propia hacia adentro. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es ese tipo. El mensaje que surge de lo que estabas leyendo en la sociedad rural. Lo mismo que en la Federación Agraria. De manera que por un lado se presentan ante la sociedad diciendo, no, señores, nosotros somos conscientes de que la situación del país es compleja, no vamos a tirar más leña al fuego, pero hacia adentro avivan a la tropa a que sí, efectivamente, salgan a la ruta, a que si pueden tirar algún tractor en el medio de la ruta, mejor. Lo cierto es que la provisión de carne no está garantizada porque realmente están bloqueando todo tipo de accesos a, por lo menos, los principales centros urbanos. Y en el puerto de Quequén hay cerca de 17 barcos esperando cargar granos que no los van a poder cargar hasta el miércoles próximo, que es cuando termina este lockout patronal y esta especie de gira nacional que salen a hacer, como decían hoy en página. Expertos en lockout de gira nacional.